Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Noviembre es el mes en el que se celebra el Día Mundial de los Derechos del Niño. Hoy en Punto de Apoyo les vamos a contar qué se hace en materia de infancia en El Saliente. Visitaremos una escuela infantil, hablaremos con los pequeños, también con sus papás y sus mamás, y conoceremos cómo funciona el aula educativa de la planta de oncología de Torre Cárdenas. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El Saliente gestiona 10 escuelas infantiles en la provincia de Almería. Cerca de 900 alumnos que viven con intensidad este día tan especial, el de los derechos del niño. Nos acompañan Ángeles Carmona, la directora del Centro de Educación Infantil El Parque de Huércal de Almería. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Muy buenas tardes, Sueli. Buenas tardes, Clara. Acércate un poquito tú al micrófono porque si no, no te vamos a poder escuchar con claridad. Sueli, esta pregunta para empezar para ti. ¿Qué hace el Saliente en materia de infancia? Sí, bueno, pues comentaba en la introducción que el Saliente gestiona escuelas infantiles y es cierto, pero el Saliente tiene una experiencia anterior, desde el año 2000, en el que comenzó con la gestión de un centro de protección de menores ubicado en Agua Dulce y que sigue gestionando, donde se atienden niños que han sido retirados de su núcleo familiar y se encuentran en una situación de desamparo. Después de este centro de protección de menores, comenzó a gestionar un centro también de protección que se llama Diego Navarro, pero en este caso atiende a niños con discapacidad. Es un centro novedoso, puesto que en Almería, en la provincia, es el único que existe, y se atienden diferentes tipos de discapacidad, niños gravemente afectados o discapacidades como autismo, hiperactividad. Además, este centro cuenta con un servicio también muy innovador y pionero, que es el de respiro familiar. Todas las familias que tengan niños con discapacidad de 0 a 18 años y que necesiten de un apoyo puntual pueden disponer de este servicio ubicado en este centro, en Diego Navarro. Luego, por otra parte, también gestionamos, como tú bien has dicho, centros de educación infantil. En total gestionamos 10, con más de 900 plazas cubiertas, donde se atienden a niños pues de 16 semanas hasta 3 años, ubicados en toda la provincia, ¿no?, para conciliar la vida familiar y laboral. Por otra parte, el Saliente también recientemente está gestionando centros de atención integral, tanto en Almería, para atender a niños de aquella zona, tanto en Albós como en Almería, donde se prestan diferentes servicios pues, para la atención integral de niños con discapacidad. Se ofrecen una atención multidisciplinar por parte de un psicólogo, de un logopeda, de una fisioterapeuta, en fin, diferentes profesionales que intentan ofrecer una atención integral. Y ya para terminar, recordar que durante los periodos estivales pues también gestionamos escuelas de verano, también con el fin de seguir conciliando la vida familiar y laboral de las familias que durante el año atendemos. Y ya para terminar, quiero decir, ¿no?, hacer saber que en el año 2008 el Saliente recibió el Premio Andaluna a la Atención a la Infancia por parte de la Junta de Andalucía. Es un reconocimiento que cada año se da a entidades sin ánimo de lucro o entidades de todo tipo que trabajan en materia de infancia. O sea que es un reconocimiento a nivel andaluz y del que, bueno, pues estamos muy contentos. Una labor amplia y que ya tiene historia la del Saliente en la gestión en materia de infancia. Hablábamos de esa decena de guarderías o escuelas de educación infantil, centros de menores, centros de atención integrales y también, como decía Sueli Santa Bárbara, la trabajadora social del Saliente, escuelas de verano. Por centrarnos en el tema educativo, por centrarnos en el tema que nos ocupa por el Día Mundial de los Derechos del Niño, en el caso de las guarderías o escuelas de educación infantil, Ángeles, ¿cómo trabajáis los valores o derechos del niño a diario, no solo en este día? Pues nosotras lo trabajamos a través de nuestro proyecto educativo que está contemplado en el centro, el proyecto educativo realizado concretamente en este año por profesionales y trabajadoras del Saliente, se refleja prácticamente en el día a día, en las rutinas diarias y las programaciones diarias que realizan las seños. A nivel diario, en la rutina, pues, por ejemplo, los derechos de la no violencia y pues fomentando la convivencia de los niños con entre ellos, evitando las peleas, evitando conflictos entre ellos. Se fomenta ese derecho, el derecho al amor, el derecho al juego, jugar todos los días, jugamos. Eso es implícito en las tareas diarias del centro, el derecho a la salud. Es que está en la vida diaria, eso todos los días forman parte trabaja. Del día a día, sí, está claro. El sí. Día Internacional, el pasado jueves, hoy es el lunes 24, de los derechos del niño, ¿cómo lo habéis celebrado en concreto? ¿En qué habéis puesto el acento este año? Aunque luego más tarde escucharemos un reportaje porque tuvimos la oportunidad de estar sí. allí con vosotros. Lo hemos trabajado, cada aula ha trabajado un derecho, porque elegir un derecho entre todos los derechos es complicado, todos son importantes y todos son significativos. Entonces, son 7 aulas las que tenemos en el centro, pues 7 derechos se han trabajado. Y le hemos pedido a los padres que nos traigan una papeleta, un folio, un trocito de papel en el que ellos escriban un mensaje, una foto, una alusión, un mensaje sobre ese derecho que ellos quieran decir. A los niños lo hemos reunido todo en el centro, en la entrada principal, y ahí las señas, cada una va a hacer una alusión a su derecho, leen las papeletas que los padres han traído y lo van a depositar en unos cofres, digamos, para desear que todos los niños del mundo pues tengan esos derechos y les lleguen a todos. Y nadie se quede sin eso. Enseguida lo vamos a escuchar. Hablamos, lo comentabas antes, todos los derechos a fin de cuentas son significativos, de derechos fundamentales que no deben faltar, como el derecho a la vida, es obvio, a la alimentación o a la salud y a la educación, pero también hay otros recogidos en esta Declaración Universal de los Derechos del Niño, como el derecho a la diversión, al juego, a vivir en armonía, a ser un niño, en definitiva. Y son derechos que no son menos significativos ni importantes que los demás. Damos por hecho que el derecho a la vida, a la educación, a la igualdad, todo eso están garantizados por el Estado y por todos los organismos internacionales y que están en la orden del día. Pero los otros derechos es que están en el día a día y esos son los importantes, los que están, digamos, bajo cuerda. Derecho a jugar, es que hay veces que los niños no juegan, que están tan inmersos en actividades, en esto, en lo otro, queremos tanta promoción en los niños y lo que ellos necesitan es jugar. Los convertimos quizá en pequeños adultos, ¿no? Claro. Ya de pequeños, y eso no es bueno para ellos. Tienen que jugar en la calle o en el parque, donde sea, pero ser niños, ¿no? Jugar, estamos en eso. O, por ejemplo, el derecho, no sé, otro implícito, pues el derecho a la igualdad. En el día a día en la sociedad hay niños que son diferentes, que tienen alguna dificultad, y a veces en las mismas escuelas se encuentran discriminados entre los mismos niños. Pues hay que fomentar eso. Hay que trabajar todo eso. Claro que sí, no es solamente a nivel organizativo, mundial, sino en el día a día. En el día a día. ¿Y son receptivos los más pequeños a este tipo de mensajes? ¿Cómo los van recibiendo? Sobre todo cuando se les corrige en un comportamiento, por ejemplo, pues eso de que no traten bien a un compañero, ¿no? Por una determinada diferencia que tenga con respecto a él o a ella. Claro que son receptivos. Ellos lo entienden perfectamente. Lo que pasa es que los valores y todos esos derechos que se trabajan en el aula también se tienen que trabajar en la escuela, en la casa, en la familia, dentro del seno familiar. Hay veces que los niños van al colegio con unas carencias que desde casa vienen y eso se nota. Y hay que cultivarlo y hay que trabajarlo. Pero ellos lo entienden perfectamente. Cuando una cosa está mal y cuando está mal, solamente hay que hacérselo ver y hacérselo entender. A la base de la educación en casa, que es el pilar junto a la educación fuera de casa, ¿no? En los centros escolares, ¿los padres participan en este tipo de actividades? ¿Son conscientes de lo importante que es ir educándolos en valores? Sí, sí, son conscientes. La verdad es que la mayoría participan bastante. Es verdad que hay muchas familias que el tema del trabajo lo absorben y casi no hay tiempo para ellos. Y se complica. Aducidos, los sí. Aducidos. Pero en general sí colaboran. En general, sí, no puedes tener quejas, los padres colaboran, utilizan todas sus estrategias y todo lo que ellos puedan conseguir para, sobre todo en estas edades tan pequeñas. Luego ya a lo mejor cuando ya se hacen los niños más grandecillos, están en la primaria o en secundaria, pues la atención disminuye. Pero ahora mismo en educación infantil y en 0 a 3 años, que son tan chicos y ellos sí, se implican bastante. Ángeles Carmona, directora del Centro de Educación Infantil El Parque de Huércal de Almería, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y para conocer mucho mejor el ambiente que se ha vivido el 20 de noviembre, el Día Mundial de los Derechos del Niño, en una guardería gestionada por El Saliente, les invitamos en este momento a que escuchen este reportaje. Hablábamos antes de él con Ángeles Carmona, que grabamos en el Centro de Educación Infantil El Parque de Huércal de Almería. Bueno, yo soy la señora Rosa, la seño del aula 1, nosotros reivindicamos el derecho a la integración. Y los niños y los papás de mi aula pedimos que todos los niños con cualquier tipo de discapacidad, ya sea física o psíquica, sean atendidos adecuadamente en todos los ámbitos. 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño. Nos encontramos en el Centro de Educación Infantil El Parque, en Huércal de Almería, con la seño Rosa. Acaban de escucharla. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo habéis enfocado esta celebración tan importante para los pequeños? Pues hemos utilizado nuestra nueva mascota, Boo, para que los niños se familiaricen con ella, y de ella están saliendo todos los derechos a los que los niños... Todos los derechos que son importantes para los niños, como el derecho que acabas tú de mencionar, el derecho a la integración, importantísimo. Un derecho que además trabajáis todo el curso. Sí, sí, efectivamente, lo trabajamos a diario porque es muy importante, sobre todo el que está relacionado con la discapacidad. ¿Y cómo habéis enfocado la actividad? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Cuéntalo, porque hay que contárselo a la gente para que sepa cómo estáis celebrando este día tan especial. Hemos pedido a los padres con antelación que traigan cualquier tipo de manifiesto, cualquier frase, cualquier documento relacionado con el derecho que le ha tocado a su aula. Y la colaboración ha sido muy buena. ¿Y los pequeños cómo lo han vivido? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Son receptivos? Sí, por supuesto. Los niños, a cualquier novedad y a cualquier actividad que se salga de lo común, ellos siempre son muy participativos. Yo quiero hablar con dos de ellos. A ver, aconséjame, ¿con quién hablo? Puedes hablar, si quieres, con Dori y con Natalia. Vamos a intentarlo. Hola, ¿cómo te llamas? Se ha quedado sin voz, se ha quedado muda. Eres muy guapa, no me quieres decir tu nombre. ¿Y tú, cómo te llamas? Natalia. Qué bonita eres. ¿Cuántos añitos tienes? 2. ¿Cómo te lo estás pasando hoy? Bien. ¿Te gusta la actividad? Sí, ¿verdad? Un encanto de niños de la señora Rosa. De la guardería. Más mayores de la escuela infantil, del Centro de Educación Infantil El Parque de Huércal. Vamos a buscar el testimonio de las mamás que también han querido participar en esta actividad. Con nosotros Merche, creo recordar, ¿verdad? Merche, la mamá de... Julia. Julia, ¿qué te parece? Muy bien, la verdad es que todo lo que hagan así relacionado con los derechos de los niños siempre es interesante, porque pues bueno, los niños son lo más importante que tenemos y preservar sus derechos pues siempre es interesante. ¿Qué derecho has escogido tú? Pues el derecho a la identidad de los niños, a tener una nacionalidad y a tener un nombre. Con nosotros otra mamá, Estefanía, era tu nombre, ¿no? Sí. ¿La mamá de? De Iker Serrano. De Iker, ¿qué tal este día, Estefanía? Pues muy bien, bueno, a mí me parece muy interesante que hagan todo tipo de actividades, ¿no? Y esta en especial, pues muy importante, ¿no? Porque los niños desde muy pequeños, pues está bien que conozcan todos sus derechos, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Con todos los problemas que hay. Así que muy bien. ¿Qué derecho has trabajado tú? Pues también el derecho a la identidad. Bueno, yo tengo dos peques, así que he trabajado el derecho a la identidad y el derecho a la igualdad. Bueno. Lo hablábamos antes, hay derechos fundamentales como el derecho a la vida, la educación o la salud, pero también son muy importantes otros derechos no menos importantes, a tener una familia, a divertirse, a la identidad, a la integración, ¿no? Sí, sí, la verdad que todos son importantes, ¿no? Pero bueno... Por ejemplo, el derecho a la igualdad me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque hoy en día, con la diversidad cultural que tenemos, pues la verdad que está bien que ellos lo conozcan, ¿no? Para que haya un poco de integración entre todos. Y bueno, y de todos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la familia, pues bueno, son todos muy, muy importantes. Y unos derechos que conviene fomentar no solo aquí en las aulas, sino también en casa, es lo importante. Sí, bueno, por supuesto, pues hay muchos derechos, pues el derecho es a la no violencia, a la familia, porque muchos niños que vivan en casa con padres no quiere decir que tengan una familia, entonces es muy importante procurar que así sea, que sí la tengan realmente. Gracias por participar y feliz día. Muchas gracias igualmente. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me gustaría saber qué se hace a nivel educativo en los hospitales, concretamente aquí en Almería, en Torre Cárdenas, cuando los niños pues están hospitalizados grandes periodos de tiempo, si se sigue alguna programación educativa o si hay algunos programas específicos. Gracias, un saludo. Está con nosotros la profesora María José Marín Martínez, que desarrolla su labor en la planta de oncología pediátrica del Hospital Torre Cárdenas de Almería. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bienvenida. Muchas gracias. Acabamos de escuchar esa pregunta. Una oyente nos decía que se quería saber qué se hace a nivel educativo y de cara a los niños que están hospitalizados en largos periodos. ¿Hay algún tipo de programa educativo? ¿Qué respuesta le damos a esta oyente? Pues efectivamente hay un programa que se lleva a cabo a través de las aulas hospitalarias, y las aulas hospitalarias pues son un recurso educativo que se iniciaron allá por el año 1988, con la apertura de las primeras aulas en Andalucía. Y desde ese momento pues se han ido ampliando tanto en espacios como en profesionales que atienden a estos niños. Y decir que el objetivo fundamental de esta aula sería el disminuir el efecto negativo que la hospitalización puede traer consigo y, bueno, dar una continuidad a su proceso educativo. Decir también que en ese aumento de profesionales y de espacios que hasta el 2014 que nos encontramos, pues está la creación de también de un grupo de atención domiciliaria que desde hace años existe y que años anteriores pues también se gestionaba esa atención domiciliaria a través de un concierto con una ONG. Uh-huh. Bueno, volviendo a la aula hospitalaria. ¿Cómo son las aulas hospitalarias, en este caso educativas, de Torre Cárdenas? ¿Con cuántas contamos? Bueno, a nivel provincial contamos con un aula en cada uno de los hospitales, Huercalovera, Poniente, Hospital Provincial, y en Torre Cárdenas pues contamos desde este curso, puesto que esto es primicia ahora, contamos con dos aulas. Una, digamos, general para todo tipo de patología y otra específica para oncología. Somos tres profesionales, tres docentes las que trabajamos en Torre Cárdenas y en concreto yo pues tengo el cometido de atender a los niños y niñas oncológicas. ¿Y cómo es un día a día en el aula educativa de oncología pediátrica? Bueno, pues el día comienza por mi parte con la visita, la entrada en el área de oncología que está justo al lado del aula. Y entonces pues ver si están dormidos, pues preguntar a las enfermeras cuál es su estado, cómo han pasado la noche, o sea, preguntas pues de ver cómo se encuentra el niño, la familia, si ese día tienen que hacerle alguna intervención sanitaria, si tiene alguna prueba o si, en fin, qué disposición tiene como para ese día pues ir a la clase o bien yo desplazarme a la habitación para darle la atención. Porque aunque exista un aula específica, por la necesidad de que estén más solos en cuanto a la inmunodeficiencia que tienen, hay momentos en que esta es tan grande, o sea, la bajada de defensa es tan grande que ni siquiera puede ir a ese aula específica, sino que soy yo la que tengo que ir a la habitación para trabajar con este niño o esta niña. ¿Y qué trabajas? ¿Cómo es la atención que se les presta a estos menores? Bueno, es una atención bastante educativa, por supuesto, pero muy amplia, o sea, en que intervienen pues no solamente los contenidos curriculares, sino toda una serie de compartir valores, de una, o sea, todo lo que contribuye a su formación integral, ¿no? En la medida de lo posible. sí me gustaría hacer mención de la importancia que hay en mi trabajo para que el niño y la niña pues no se desvinculen de su centro educativo. Esto es fundamental, que se sientan parte de ese centro que al que temporalmente no están yendo. Y igual que se lo intento transmitir a estos niños, pues también a los colegios les hago partícipe o intento que ellos participen de pues de actividades y otras cosas que al respecto. Me contabas antes emocionada que hay actividades que todavía te sobrecogen un poco al recordarlas, ¿no? Que se celebran en el salón de actos de los propios compañeros, bandas de música, millones de actividades para demostrarles que están ahí en el recuerdo de sus compañeros y que quieren que se recuperen lo antes posible y vuelvan a estar en clase con ellos. Sí, efectivamente, ese recuerdo de los compañeros, esa vinculación, pues llega muchas veces pues en forma de carta. En el caso de los niños y niñas oncológicos es muy frecuente que a los pocos días de estar ingresados pues reciban esos recuerdos por parte del centro. Decir entre paréntesis que yo me he puesto en contacto siempre con el tutor o la tutora pues para recabar pues la situación educativa como está, pues para hacer una planificación educativa. Pero ya pasando a este aspecto más general de la relación, pues diré que desde hace ya bastante años en la aula hospitalaria de Torre Cárdenas tenemos un proyecto que se llama Hoy la clase en el hospital, en el que en la aula se abren a la comunidad educativa. Son muchos los niños que vienen desde su centro para compartir con los niños hospitalizados pues actividades. Vienen en el salón de actos, bien si el grupo es pequeño, en el aula. Y entonces, pues sí, se lleva a cabo de esta manera. ¿Cómo reaccionan los niños que están hospitalizados y también los niños que van a visitarles, ¿no? Bueno, creo que es muy positivo el reconocimiento de una situación que está ahí, que muchas veces queremos taparla a los mismos niños, de decir el hospital como una cosa negativa. Negativa y entonces este programa lo que pretende es acercar esa realidad y que vean que, bueno, que pueden ser usuarios de ese hospital, de ese servicio, pues en determinados momentos de su vida, viviendo una forma transitoria o bien más larga, pero que, bueno, que es un recurso y que no hay que afrontarlo y que hay que valorar también al personal, no solamente educativo en este caso, sino el sanitario que está ahí al lado de en pediatría haciendo una labor muy buena, tanto de médicos que tienen, hay un grado de concienciación muy grande del personal sanitario de esta área. Y como es lógico, va cambiando el número de alumnos, lo que por su propio estado de salud, como me decías antes, en lo que se les cuenta o la atención, cómo se enfoca ese día, ¿verdad? Efectivamente. Pues para empezar, la cantidad de niños hospitalizados, en mi caso de oncología pediátrica, pues muy variable. Y dentro de esa variación de que puedan ser 5, 6, 3 o 2, pues está también el estado en que se encuentra. Entonces la actuación educativa va a ser diferenciada dependiendo muchas veces pues si hay un programa educativo, pero que no siempre lo puedes llevar a cabo de la misma manera. A veces simplemente tienes que reducirlo pues a eso, a estar con este niño, no desvincularlo de esa escuela, y entonces pues simplemente haciendo un trabajo, pues yo qué sé, tipo manual, la lectura de un cuento, el comentario de las visitas que ha recibido, cómo se siente, la expresión de sentimientos, o sea que es muy variado dependiendo. ¿Y actividades especiales como este reciente Día Mundial de los Derechos del Niño? ¿Se hace algo especial? Sí, te contamos a lo largo del curso muchos momentos especiales de celebración o de reflexión, como en este caso. Y claro, que a lo largo que celebramos el día 20, pues sobre todo con murales, con reflexión acerca de los derechos de los niños y también el conocer que hay niños que esos derechos pues los tienen disminuidos o incluso que no le asisten. Y entonces pues si hacemos, y en concreto aparte de estas murales, estos comentarios, estos coloquios, pues también en concreto en el aula que yo estoy ahora, que es el aula de oncología pediátrica, pues ese día sé que tienen preparado o han preparado una merienda, una actuación donde asisten pues todos los niños y niñas hospitalizados y su familia. Una trayectoria ya de 20 años, ahí es nada en tu labor educativa, María José, una experiencia que enriquece mucho, que también imagino tendrá momentos Sí. Duros. Bueno, casi 20 años, ¿no? Pero bueno, se aproxima. Y sí, pues ha habido muchos momentos de todo tipo, también tristes, pero el balance, pues, muy positivo. Me siento muy afortunada de haber podido acceder a este trabajo y, bueno, seguir en él hasta que, por lo menos este curso. Al pie del cañón. María José Marín Martínez, profesora del Aula Educativa de Oncología Pediátrica del Hospital Torre Cárdenas. Muchísimas gracias por habernos acercado en esta programación especial por el Día Internacional de los Derechos del Niño, cómo se vive la educación y todos los valores relacionados con la propia vida y la educación en los centros sanitarios de la provincia de Almería, en este caso en Torre Cárdenas. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por acercar también esta realidad a todos los que nos están escuchando. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Muy bien, comenzamos hablando de taxis adaptados, una buena noticia para Almería. Efectivamente, porque en Almería Capital hablamos de accesibilidad, se van a solicitar 10 licencias para taxis adaptados, para adaptar los vehículos que funcionan como taxi en Almería Capital, para que puedan acceder a ellos pues personas con movilidad reducida, personas que habitualmente se desplacen en silla de ruedas. Y en el año 2017 habrá 15 taxis accesibles para toda Almería. Se van a solicitar ayudas para adaptar estos vehículos, dado que pues supone un cambio importante en los vehículos. Y en la actualidad solo hay 2 taxis adaptados, o sea que la diferencia será grande. Sustancial. Y hablando hoy de educación, como estamos hablando, de menores y demás, retomamos el tema de las aulas porque se va a poner en marcha una campaña de divulgación de la discapacidad en las aulas. Bueno, se está desarrollando durante todo el mes de noviembre una campaña que se llama El conocimiento de la discapacidad en las aulas. Se está desarrollando en la comarca de la Almanzora. Es noticia, entre otras cosas, porque bueno, pues se crea conciencia entre estudiantes de enseñanza secundaria pues de lo que es la discapacidad. Este programa lo está llevando a cabo la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, gracias a una colaboración de la Junta de Andalucía, y también se conciencia sobre lo que es la cultura de la prevención. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como cada lunes por haber compartido con nosotros los titulares, las noticias más destacadas de la prensa provincial y también nacional. Muchas gracias a ti, como siempre, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes de nuevo. Actividades previstas para este mes que nos ocupa en noviembre. Tenemos a la vuelta de la esquina, ese 29 de noviembre, ya el último fin de semana del mes, ese encuentro de trabajadores de centros especiales de empleo y familias, ¿no? Sí, efectivamente. El próximo 29 de noviembre se va a llevar a cabo en Benadú un encuentro de trabajadores y sus familiares que trabajan en centros especiales de empleo, con el fin de reivindicar el que se publique ya la normativa de incentivos para centros especiales de empleo. Ajá. Y ya metidos en diciembre se celebra el Día de la Discapacidad, el día 3, pero el 4 en Albox, ¿no? Sí, como cada año, el Saliente va a celebrar el próximo 4 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Habrá diferentes actividades y se entregarán unas distinciones a diferentes entidades que han colaborado con nuestra asociación. Vamos ahora con un taller de gestión de economía doméstica que se va a impartir o celebrar en Almería y también en Albox. Sí, el próximo 28 de noviembre tendrá lugar el taller de gestión de economía doméstica, donde se va a intentar dotar a todos los participantes de las herramientas necesarias para llevar a cabo un mayor ahorro en el hogar, hacer un presupuesto doméstico, cuáles son los derechos de los consumidores. Y yo creo que va a estar muy interesante. Y vamos ahora con una actividad relacionada con Rexol. Sí, pues el próximo 27 de noviembre a las 11 de la mañana va a tener lugar una actividad que organiza Repsol, donde va a dar a conocer todas las actividades en las que Repsol colabora y apoya al deporte. Va a estar ubicada la plataforma en la Almadrabilla. Todos aquellos que quieran acudir pueden inscribirse en el Saliente. Y terminamos, como siempre, con ese repaso a los cursos cuyo plazo de inscripción continúa abierto. Hay algunos que llevan ya tiempo y otros que están previstos para los próximos días. Sí, recordamos que como siempre sigue abierto el plazo para curso online, el manipulador de alimentos e inglés, y está previsto que próximamente se puedan poner en marcha cursos de fisioterapia deportiva, terapia ocupacional en geriatría e intervención psicológica en personas mayores. Y para terminar ya, recordar que hasta agotar las plazas seguirá abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Hablaremos del Día Mundial de la Discapacidad, que el Saliente celebra con una gala el próximo 4 de noviembre. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.